Cotar. Y ahora tenemos al teléfono al otro autor, el coautor de este libro, Testigo de Prodigio, a Jesús Callejo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Pues después de escuchar la grabación de la entrevista que realizamos a José Antonio Iniesta este martes, que ya escucharás tú más adelante. Ah, muy bien. Pues nada, te vamos a hacer la misma pregunta que hay, a ver si os pillamos. A ver, ¿cómo se ocurrió la idea, ¿no?, de escribir este libro? ¿Cómo se nos ocurrió la idea? Sí. Bueno, la verdad es que así una génesis exacta no hay. Yo creo que si hacemos una historia cronológica, pues no sé si encontraremos el momento clave, ¿no?, el punto cero. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que tanto él como yo teníamos nuestros archivos ya particulares recogidos pues con miles, pero sí bastantes casos, donde aparecían fenómenos sobrenaturales, oficios insólitos. Tanto Iniesta como yo pues procedemos de la investigación un poco del folclore, de las tradiciones, de las leyendas, y nos llamó mucho la atención hacer una recopilación en un momento dado, una historia que yo le propuse hace tiempo, y bueno, pues cuando si esto al final sale, este proyecto editorial, pues me gustaría, ¿no?, que lo hiciéramos juntos, porque los dos estábamos mirando en la misma dirección, que es rescatar estas tradiciones. Pero le quisimos dar un aliciente ya cuando supimos que había una editorial que se enfrascaba en este proyecto. Y la variante más ambiciosa, ¿no?, del libro, que también nos ha creado mucho más problemas, era que en lugar de ser solo una documentación, una investigación bibliográfica del pasado, que también se recogieran testimonios actuales, testimonios de personas que siguen ostentando esos poderes y que siguen ejerciendo esos oficios insólitos. Y fruto de toda esa investigación, tanto bibliográfica como investigación de campo, pues es este libro, Testigos del Prodigio. Sí, un libro que está publicado por la editorial Oberón. Y bueno, nada, felicitarte primero por tu anterior libro, que parece que ha tenido su éxito, el del Bestiario Mágico, de la editorial Edad. ¿Y qué ha gustado? Parece que sí, vamos a ver. Hace poco también que salió, ¿no? Había que darle un poco más de tiempo, pero sí. Ha dicho la editorial que, bueno, las ventas son esperanzadoras. Bueno, eso es lo que se pretende cuando uno publica un libro. No enriquecerse, porque la literatura solo vive Antonio Gala. Más, por lo menos, sí que se venda lo suficiente como para que se transmita, ¿no? Lo que hemos intentado transmitir, esa investigación, esos datos, pues ese entusiasmo. Y bueno, y uno lo que siempre pone en el libro, ¿verdad?, es que siempre algo de cada uno de nosotros en el libro, no deja de ser criaturas. Así que si se vende, si además gusta, y si además pues se come y se rienda, pues qué mejor gratificación para un autor. Y la verdad es que hemos hablado con José Antonio Iniesta de algunos temas de este libro, pero hay uno que nos extraña un poco, que está dentro de él, el tema de los aducidos. Cuéntanos un poco por qué lo habéis introducido en este tema que tiene con los temas que se tratan. Sí, también quisimos hacer un pequeño capitulillo donde se hablara de contactados y aducidos. Uh-huh. Hombre, ahora está, no, ahora ya tiempo, muy de moda, pues todo lo que tiene que ver con lo ufológico, y dentro de la ufología, aparte de los avistamientos, gente que dice haber visto ovnis, tanto en la primera, en la segunda, en la tercera fase, sí. Pues hay casos de contactados y aducidos que a mí, parmente, yo sé que también a José Antonio Iniesta, los interesan más, porque es el testimonio personal, gente que tiene estos encuentros cercanos con ovnis. Y bueno, hemos querido hacer un pequeño homenaje a estas personas que dice tener contactos con supuestas entidades alienígenas, o bien haber sido abducido, que todavía es un paso más allá, ¿no? Es una vuelta de tuerca más preocupante dentro del fenómeno, que son estas personas que han sido secuestradas por estas supuestas entidades extraterrestres, digo supuestas porque todavía está por demostrar que procedan de planetas lejanos, y que a raíz de estas abducciones adquieren unos poderes que antes tenían. Y eso es un poco lo que nos interesa y de ahí que se haya incluido en este libro, porque de los objetivos que perseguíamos con el libro, mostrar, ¿no?, cómo algunos personajes, o bien por nacimiento, bien porque ocurre un episodio traumático o insólito a lo largo de su vida, sí, empiezan a adquirir unos poderes que antes no tenían. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser, o bien porque dicen que han visto a la Virgen, o han visto a Jesucristo, o sencillamente porque han tenido algún tipo de enfermedad que les ha hecho después ser distintos a los que eran, o les ha caído un rayo, hay un capítulo que se habla también de la gente esta, o en el caso de los aducidos, porque a raíz de un encuentro cercano con un ovni, incluso han estado dentro del ovni, pues empiezan a adquirir unas propiedades paranormales, muchas veces sanativas, y en esta fe, ya digo, ser diferentes al resto de la comunidad. Sí, la verdad es que, claro, al principio no entendíamos muy bien qué hacía el tema de los abducidos dentro de... Pues por esas razones. Exacto, ¿no? Claro. Buscando ese punto de inflexión, el por qué, o sea, hay un antes y un después en estas personas. Sí. Bueno, pues ese después es lo que provoca, ha sido provocado en este caso, por un caso de o bien de contacto o bien de abducción. Entonces, claro, eso nos parecía muy significativo porque no deja de ser un caso cada vez más frecuente dentro de nuestro mundo. Y aunque no lo desarrolláramos mucho, porque para eso hay otros libros que tratan específicamente la problemática ufológica, sí queríamos hacer alguna mención y contar algunos casos, como el de Andrés González, de Torrellano, en Alicante, o bien el de Saulo Sabá, ¿no? Un aducido que ahora está de moda aquí en Madrid, que dice haber estado ni más ni menos que uno de los satélites de Júpiter en Europa, precisamente, sí, conviviendo con ellos. Bueno, pues sí nos llama un poco la atención, sobre todo porque ellos están convencidos de que a raíz esos encuentros han empezado a adquirir unas cualidades paranormales que ellos mismos se consideran ser unos elegidos. Sí, la verdad es que es curioso muchas veces lo que cuentan los abducidos. De todas formas, la noticia del encuentro de agua en Europa no hace muchos meses, pues también nos hace ya pensar cualquier cosa. Hay otro tema que quizás pensábamos que pertenecía al campo de la leyenda y era lo del séptimo hijo, sobre todo si era varón. Uh-huh. ¿Esto es en que es cierto? ¿Se sigue pensando así? Hombre, cada vez es menos comprobable porque cada vez hay menos familias. Sí, no solo que tengan siete hijos, sino que encima sean siete varones consecutivos. Sí. Por lo tanto, es más difícil de poder demostrar ese acierto, ¿no? Porque antes, bueno, las familias eran numerosas y probabilísticamente había más opciones de que esto fuera así, ¿no? Porque se tenían 12, 14 hijos, y bueno, no era improbable de que tuviera pues 7 hijos varones consecutivos o 7 hijas hembras consecutivas. Ahora ya es muy difícil comprobarlo, pero bueno, es verdad que siempre ha existido esta creencia, esta tradición, casi esta superstición, de que en una familia que nacieran 7 hijos varones consecutivos, sin intermediar ninguna hembra por medio, pues tenía reservado un destino. No diría que fuera muy halagüeño, porque o bien se convertía en un saludador, una persona, en un curandero capaz de curar la hidrofobia, es decir, la rabia, la mordedura de los perros rabiosos, o se convertía en un hombre lobo, lo cual no sé qué era peor, porque estaba destinado y casi condenado a que cada viernes o cada sábado, en fin, según las tradiciones, pues se transformaba en esta guisa animalesca y tenía que empezar a devorar a todo bicho viviente. Pero siempre se ha dado esa característica, y cuando era una chica, era una mujer la que nacía de seis hermanas que las precedían, pues se convertía también o en una saludadora o en una meiga. Uh-huh. Por tanto, siempre ha sido revestido de cierto carácter sagrado y mágico, todas estos, como lo que llamamos, ¿no?, el peligro del séptimo hijo, que si además estaba precedido de otras señales, como por ejemplo el nacer con un mantillo, ¿no?, sí, envolvía al feto, o tener determinadas señales físicas en su cuerpo, o debajo de la lengua, o en el paladar, pues bueno, ya era, para las creencias antiguas, claro, era indiscutible de que ese niño estaba reservado para hacer grandes prodigios en la humanidad. Ya que se habla de los hombres lobo, hasta ahora muchas personas creen o han creído que es una leyenda, pero sabemos que hubo el caso de un juicio y se condenó a una persona por haberse convertido en hombre lobo y haber matado a personas. Sí, efectivamente, el de Manuel Blanco Roma Santa. Uh-huh. Sí. El único caso de proceso judicial donde se enjuiciaba precisamente un hombre lobo. Uh-huh. O sea, no el único caso de hombre lobo, que ha habido muchísimos. Claro. Pero sí, donde hay todo un proceso donde el delito principal era ser hombre lobo. Uh-huh. No otra cosa. Lo que pasa es que, claro, a raíz de que era hombre lobo, se le acusaba de unos asesinatos que había cometido, sí, de que había sacado las mantecas a sus víctimas para luego venderlas, lo cual avivó muchísimo el mito del sacamantecas, porque cuando se le pilló a Manuel Blanco Roma Santa, que dice que cometía sus crímenes en un bosque de Orense, en Allariz, pues le pillaban con un saco lleno de mantecas y de grasas, que se pensaba, nunca se llegó a demostrar, pero se pensaba que era la grasa de sus víctimas. Y claro, eso, a pensar ya que el sacamantecas estaba por ahí suelto, pues sí, solo había un paso, ¿no?, para amedrentar a los niños. Bueno, entonces es muy espectacular porque se le condenó a mediados, creo que fue en 1854 o 1856, se le condenó a muerte, a morir en el garrote vil, y la reina le conmutó la pena por la cadena perpetua. Bueno, y 2 años después, más o menos, murió en la cárcel. Es un caso espectacular en el sentido de que todavía esas actas judiciales se pueden ver y están conservadas en el Archivo Histórico de Galicia. La verdad es que es curioso, ¿no? El que se condene a una persona de ser hombre lobo, ¿no? Hombre, y más sobre todo porque se da... hay algo que nos llama la atención y que se analiza en este libro, y es realmente si existe una transformación física. Cuando alguien dice que es un hombre lobo, la primera pregunta que se nos plantea a nosotros, igual que a vosotros, igual que a todos los oyentes, es, bueno, pero realmente se transformaba físicamente en lobo o él creía que era un lobo. Y es que se dan los dos fenómenos. Hay una enfermedad, por eso hay que distinguir lo que es la licantropía del hombre lobo. La licantropía es una enfermedad mental que está estudiada por la medicina y que hace creer al que la padece que en momentos determinados se transforma en hombre lobo, pero sin transformarse físicamente, él cree que se transforma. Eso es la licantropía. Para que donde empieza a ser inquietante el asunto es que en algunos casos donde existen testigos que dicen ver transformarse físicamente a una persona en hombre lobo, o en un hombre, o en un animal, ¿no? Entonces, hombre, eso sí que ya llama mucho la atención, porque aquí ya no estamos hablando de la concepción psíquica de una persona que su foro interno cree que se está transformando. Y eso es relativamente frecuente en personas que ingieren drogas o alucinógenos o sustancias psicotrópicas, pero otra es que ya testigos presenciales aseguren haber visto transformarse o metamorfosearse en un hombre lobo. Bueno, pues casos de esos hay, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí me llama mucho la atención. Nunca se llegó a demostrar que en el caso de Manuel Blanco Roma Santa se produjera esta transformación física, pero sí se llegó a demostrar que él, en la creencia de que era un hombre lobo, llegó a matar por lo menos a 1 docena de personas. Sí, también se cuentas en el libro, contáis, que a estos lobos está formado, ¿no? A veces le ha pasado, ¿no?, que se le ha cortado una pata, se le ha hecho algún tipo de herida, y el día siguiente, pues, la persona que tiene fama de bruja o de brujo ha aparecido, pues, con ese brazo o esa mano, pues, vendada, ¿no?, como si hubiera sido esa persona la que ha sido herida. Eso es una de las pruebas que se alega de que en algunos casos la transformación ha sido física. Ha sido física. También eso se les atribuye a las brujas cuando se transformaban en animales de rapiña. Pues decían que cuando se hería a uno de estos animales, la pata, o en el hocico, o en la oreja, pues al día siguiente, cuando veían a la bruja que se pensaba que había sufrido esa transformación, pues también tenía esa herida en su pie, o en la oreja, o en la nariz, con lo cual era una prueba evidente para ellos, evidentemente, claro, ¿no?, que la transformación había sido real. Pero ahora, no olvidemos que estamos hablando de épocas donde estas creencias rayaban mucho en la superstición, donde no había pruebas, donde no había investigaciones serias y rigurosas, y donde era muy fácil acusar a alguien de brujería y de transformaciones y de ser sicarios del diablo, pues sencillamente para llevarlo a la hoguera y quedarse o incautarse con sus bienes. Claro. Así que hay que tomarlo un poco, pues en fin, en entredicho. En entredicho. La verdad es que es algo que ahora pues nos sorprende, ¿no? Pero bueno, hasta lo que se puede llegar uno a creer en muchas ocasiones y a culpar a personas que quizás no están muy bien vistas por la población, ¿no? Así es. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando sobre este libro y bueno, la verdad es que nos ha gustado Testigos del Prodigio. Y bueno, otro caso muy curioso, el de los apagafarolas, que podría hacer sonreír a más de uno. Y bueno, es curioso, ¿no? Pero hay personas que aseguran, ¿no?, que al pasar por las farolas pues pasa este fenómeno, ¿no? Bueno, hay algunas, por suerte no muchas, porque, ¿no?, yo creo que los respectivos ayuntamientos estarían bastante cabreados, sí, porque no les compensaría, pero sí, sí hay algún caso donde, bueno, vulgarmente aquí se les llama pagar farolas, para que parece que es un término bastante ridículo, para denominar a esta gente que con su presencia genera unos campos electromagnéticos que afectan pues a distintos campos, ¿no?, y sobre todo pues en este caso a artefactos, a ordenadores, a televisores, a farolas, como no, y entonces se llama apagafarolas porque es uno de los efectos más llamativos, que estén pasando por una calle iluminada con farolas, que se produzcan, no que se apaguen exactamente, pero que se produzcan interferencias, que en algunos casos pues se produzcan como pequeños cortocircuitos y tal, pues no deja de ser algo curioso, ¿no? De hecho se le llama también slider, una especie de, bueno, pues, de palabreja inglesa, que es un acrónimo, un acróstico, que significa precisamente eso, ¿no? Las personas que tienen esa capacidad de perturbar el campo electromagnético por allí por donde pasan. Bueno, pues estos sliders, que ya digo, por suerte no son tan frecuentes, pero sí que hay casos donde han sido estudiados pues en el extranjero. En caso, citamos a Hilary Evans, uno de los mejores investigadores británicos. Bueno, de hecho, que nosotros sepamos, fue el primer investigador que se dedicó a desentrañar este misterio. Y aquí en España, pues hemos encontrado algún caso, pues, para asombro, ¿no?, de propios extraños, como también hay gente que tiene esta peculiaridad, como es el caso de Jordi Griset, ¿no? Lo subtitulamos radiografía de un slider, bueno, porque nos llamó mucho la atención descubrir cómo esta persona, además que está muy relacionada con el teatro ni con el mundo del casting, bueno, incluso en algún anuncio ha salido, seguro que vosotros lo habéis visto en algún anuncio, tiene esta cualidad que le ha creado muchísimos problemas. Claro, ir por allí, sobre todo alguien que está vinculado al mundo de la cinematografía, claro, y que ve cómo los focos se rompen, se apagan y que las máquinas no funcionan, pues él sabe que lo genera particularmente, y ahí contamos algún que otro caso. Entonces, bueno, forma parte tanto los apagafarolas, en fin, como el síndrome de fatiga crónica, como los niños índigo, forma parte de todo ese último capítulo que incluimos en el libro, donde hablamos de los mutantes, una especie de raza que está surgiendo con distintos indicios, que de alguna forma se está, ya digo, como mutando poco a poco para generar un estado de conciencia distinta a la que hay ahora, ¿no? Entonces, lo que pensábamos en un momento que podrían ser casos individuales, nos estamos dando cuenta que no son tan individuales, que por distintas manifestaciones son personas que tienen unas cualidades que les hacen ser diferentes y que la finalidad es, bueno, pues eso, crear una especie de estado evolutivo con unos poderes que el resto de los comunes no tienen, pero que poco a poco se están adquiriendo, ¿no? Entonces, bueno, nos llama mucho la atención, pienso que es un proceso a largo plazo, probablemente no lo veamos, pero sí que se está produciendo una mutación en la especie humana que es muy interesante seguir en los pasos. Y lo que hacemos en esta última parte es señalar unos cuantos casos, muy por encima, pero unos cuantos casos de gente que poco a poco está adquiriendo poderes, cualidades, facultades que, desde mi punto de vista, les hace dignos de estudio, ¿no? Porque posiblemente por ahí vaya el resto de la especie humana. Pues la verdad es que es algo sorprendente y bueno, aconsejamos a los oyentes que lo lean y que lo juzguen. Y bueno, pues nos tenemos que ya casi ir marchando del programa y bueno, y siempre pues agradecerte que estés al otro lado del teléfono, aquí con nosotros, haciéndonos compañía y también a la audiencia. Bueno, esta vez, por lo que veo, no me preguntas lo que es la libertad. No, pero a Iniesta sí que se lo preguntamos. Ya seguro escuchará que os di un tratado de filosofía sobre lo que es la libertad. No, bueno, sí, la respuesta fue larga, pero bueno, ya, tampoco te la vamos a dar ahora nosotros. Pues nada, agradecerte desde aquí que puedas atendernos y nada, pues hasta otra ocasión. Pues nada, gracias a vosotros por los elogios del libro, porque os haya gustado y bueno, por, en fin, por estar un poco dentro de esa línea que nosotros queríamos transmitir, que es entusiasmar, ¿no?, con cada relato y con cada caso que se cuenta. Por lo tanto, pues gracias, ¿no?, por haceros eco del libro y ya sabéis que aquí me tenéis. Vale, de acuerdo. Venga, un abrazo. Hasta luego.